Sasha el pescador es un titán, un trovador. Que jugar te veo con las aguas de la costa. Contame como en el sueño de aquellos que se van en la flota, que buscan en ese inmenso patio de los vientos fríos, y arráncale de su entraña el fruto que puede dar un río. Ayer junté varias notas de golpes de piedra y agua, cebándola mi guitarra, salpicaban mi mano tan locas, de ritmo tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente promete noche de fiesta y río. De piedra y agua, llevándola mi guitarra, salpicaba mi mano tan loca, de ritmo tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente promete noche de fiesta.